Notus Radio. Dale comunidad a tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Porque eres parte de aquí. Tú también tienes voz. Reporte ciudadano. Comunícate con nosotros. contacto@notus.com.mx. Estamos creciendo y queremos a los mejores. Nuestra labor es que tus proyectos de vida se cumplan. Buscamos a verdaderos profesionales con alto nivel de energía, facilidad para relacionarse, motivación por resultados, gusto por los retos, con preparación académica y altas expectativas de ingreso económico. Comunícate hoy mismo al 462-152-1353 con Julio Pérez Corona. Es más fácil llegar cuando sé a dónde voy. Seguros Monterrey, New York Life. Es tu vida. Asegúrate de vivirla. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Muy buenos días. Esto es Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Hoy lunes 22 de agosto de 2016, mucha paciencia. Hoy regresan todos a clases y todo el resto de la gente que no ha regresado a clases. Creo que por ahí falta alguna universidad por ahí todavía de regresar. Unas dos universidades que tardan en regresar, que ingresan en septiembre ellos. Pero ya el grueso de la población estudiantil ingresó el día de hoy. Mucha paciencia y a levantarse muy temprano porque la prisa de las demás no es la prisa de otros. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas. Más estas mañanas que han amanecido tan lluviosas estos días, tan difíciles, tan lentas por las mismas inundaciones, la tromba del día sábado que también pues pegó muy fuerte, más allá de que se le eche la culpa a obras, es muy complicado con la naturaleza, cuando se enoja, realmente. Híjole, ¿qué sería? Unos 20 minutos, yo creo que cayó el agua de una semana, más o menos. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por otro lado, y ahorita vamos a platicar de eso, terminaron los Juegos Olímpicos, inicia la Olimpiada, ahorita sí, porque es el proceso de 4 años de preparación para hasta el Japón 2020. Muy atractivo lo del. La presentación de Japón, pensé que iban a apelar a su cultura, pues no, apelaron a sus personajes de videojuegos. ¿Sí? Por ahí apareció Mario Bros y otros personajes que pues, por lo que son bastante conocidos ellos, los japoneses, muy atractivo, muy, muy bien. ¿Sí? Brasil, híjole, creo que acusó demasiado su fracaso. El Mundial de Fútbol pasado, Brasil tuvo una muy mala participación, no obtuvieron la cantidad de medallas que ellos esperaban. Y ahorita vamos a hablar de México, porque hablar de México, híjole, es adentrarnos en un mundo casi de pesadillas, a un mundo de terror prácticamente, con todas las situaciones anómalas que se presentan con el deporte mexicano. Y en la fecha que acaba de terminar, pues ya se van definiendo los líderes. Por ahí Pachuca fue derrotado, que era de los líderes en el torneo. Tigres va repuntando. Ayer en un juego pues bastante extraño, muy extraño diría yo, Pumas derrota 5-3 al equipo de Monterrey, donde iba a tenerlo 4-1 en un momento el partido. Y pues aquí en el ámbito local, sin inauguración nuevamente, porque no hubo momento de inauguración, el equipo Irapuato, o el equipo que representa en la segunda primera a Club Irapuato, con quien está concesionado, pues empató 1 con el Toluca en un juego en el que no hicieron pues su aparición ni las autoridades civiles ni las autoridades militares que se supone que deben acompañar al equipo en las inauguraciones de los torneos. Ante esto, pues yo creo que es muy muy muy complicado que la gente se siga identificando. Fue una pobre entrada la que se llevó a cabo el día de ayer en el estadio, una entrada cercana a los 2000 espectadores, y pues un partido que dejó mucho que desear, porque se estuvo para ganar por más. El planteamiento del técnico Padilla pues a mí no me gustó, la verdad. Entonces pues hay que esperar. Pues muy buenos días, Stephanie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya también vamos a platicar de esto. Se arranca el torneo femenil el 27. En la semana vamos a dar las fechas y todos los pormenores en diferentes comunicados a través de Notus también, para que pues nos hagan favor de acompañarnos en un torneo pues que a pesar de todo va a arrancar con todas y todas las expectativas y todas las buenas vibras. Las muchachas siguen trabajando casi diariamente en las deportivas. Esperamos ya contar a partir de esta semana ya con un campo definido ya para poder entrenar y también para poderles avisar, porque finalmente pues el campo donde se iba a llevar a cabo los partidos al final se cayó por circunstancias ajenas a nosotros, los problemas internos, envidias más que nada entre las personas que manejan esos campos, son lo que luego da el traste con ello. Y pues ya arranca la primera división femenil zona Bajío en la categoría femenil, y también pues vamos a dar una amplia cobertura a esa situación, porque aquí sí, Stephanie, el 90% de los jugadores son nacidas en Irapuato, algunas nada más que vienen de fuera, pero pues viven aquí prácticamente en la ciudad, una nada más, fíjense. O sea, estamos hablando que el 95% de las jugadoras todos son de Irapuato, y pues se han integrado muchas jovencitas, muchas más sangre nueva, que creo que ha estado a la altura también de lo que ellas esperan. Y con sangre nueva no me refiero a jugadoras de 20 años, me refiero a jugadoras de 15, 16 años, que creo que están dando ahí el ancho en una liga que pues espera bastante competitiva. Y pues empezando por todo lo que es el deporte en este ámbito, el deporte olímpico, vamos a platicar un poquito de ello, porque en redes sociales pues hemos visto gran cantidad de comentarios de todo tipo, desde los positivos, desde los que se envuelven en la bandera como Juan Escutia, desde los que se ofenden porque no hay los resultados que ellos piensan que se debe de obtener, y de aquellos que creen que se ataca políticamente a los dirigentes porque en este momento está un partido político y que gobierna el país. Y pues vamos a adelantar esto porque existe involucrado Irapuato en esta situación. Y hay que comentarlo como es, hay que decirlo como es. Hace cosa de, ¿qué será? 11 años, en una visita que hizo Vicente Fox, entonces presidente de México, aquí a Irapuato, a la ciudad industrial, hizo una ampliación o inauguró una planta ahí en la ciudad industrial. Anunció la construcción de un centro paralímpico, que después se dijo que sería un centro de alto rendimiento para ambas ramas, tanto para personas con capacidades diferentes como atletas de alto rendimiento de la zona del Bajío. Bueno, a 11 años después, bueno, acabó su gobierno, bueno, vino y puso la primera piedra, continuaron las negociaciones con el señor Bernardo de la Garza durante el gobierno de Felipe Calderón, Jorge Estrada Palero, sobre todo en aquel entonces. Llega y se hace finalmente el centro paralímpico, que se divide en dos etapas, una en la cual hacen hasta 11 canchas para diferentes deportes, un estadio con pista olímpica que para 2000 personas aproximadamente, pasto sintético en el mismo, y cuya única competencia registrada se celebró en 2012, un mes y medio antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, en un repechaje para atletas que pues venían de todo el mundo para buscar dar su última marca en diferentes pruebas de atletismo. Ahí fue cuando se usó por única y última vez el Centro Paralímpico, porque para su inauguración pues se llevaron un montón de atletas con discapacidades o con capacidades diferentes. Se inauguró, pero no se usó jamás, jamás fue usado. Es un centro paralímpico que pues está a una distancia respetable de la ciudad de Irapuato, aproximadamente 12 kilómetros del centro del mismo. Unos 2 kilómetros adelante del ITESI, que es la escuela pues en ese instante más alejada del municipio de Irapuato y con mayor cantidad de alumnado. Y pues ese centro paralímpico, al ser el cambio de gobierno, el PAN deja el gobierno federal, pasa al PRI, pasa a la CONADE, igualmente como un organismo federal. Y entonces resulta que el Centro Paralímpico lleva desde 2012 a la fecha sin uso. Lo han saqueado varias veces para llevarse los equipamientos que hay ahí. Se han robado hasta donde han querido, desde los cristales que ocupan las puertas. Ha sido objeto de vandalismo. No se usa, no se desarrolla, no lo ceden al municipio, no lo ceden al gobierno del estado, no lo ceden a las instituciones que hay ahí cercanas. Yo pienso que Universidad de Guanajuato sería una institución ideal, o el CODE de Guanajuato serían instituciones ideales para ceder un centro paralímpico de tal nivel. Están bueno, y todavía no hablamos del gimnasio que se construyó donde estaba el parque de béisbol, porque también ya lleva sus años el parque, ese gimnasio, no sus años, ya lleva sus meses ya de que se fue terminado, y a la fecha no ha sido ni entregado ni utilizado para nada, ¿sí? Ni integrado al parque Irecua, ni integrado a nada prácticamente. Y todo esto viene a colación porque todo esto repercute en lo que es el deporte, ¿sí? Y es el deporte, y ahorita vamos a platicar más a fondo. Vámonos al primer corte, Estefanía, y regresamos aquí a Nuestros Esposos. Notus Radio. Dirty bit. swear this is true, and I owe it all to you. Oh, estamos a Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Escúchenos en www.notusport.com.mx, ¿sí? Y pues estábamos platicando acerca del deporte, lo que pasó aquí, y platicamos esa nota acerca de lo que había pasado con el Centro Paralímpico aquí en Irapuato, porque eso es precisamente lo que pasa con el deporte mexicano. Cada seis años se vuelve a empezar de nuevo. Y eso estamos hablando del deporte a nivel federal, el deporte federado. Cuando ocurre lo que es el deporte a nivel, ¿cómo podemos decirlo? Cuando ocurre lo que es el deporte a nivel estatal, a nivel municipal, el deporte aún se maneja peor. Aún se maneja peor. Buenos días, Lulu, ¿cómo estás? Buenos días, Cerebelo. Y pues estaba platicando aquí, empezando el tema, ya dimos la nota de la del Irapuato. Irapuato empató a 1, no sé si se van a pegar a cabo penales. 2 puntos para Irapuato, está en los últimos lugares de su grupo, de la tabla general también, porque hay equipos que ya ganaron sus 2 partidos. Entonces, pues, no ha sido el arranque que se esperaba, que querían. También dijimos que no hubo inauguración oficial, no hubo patada, no hubo nada, fue un partido más para la gente de que maneja el equipo, punto, ya. Se cumplió con darles la información, no vamos a ahondar en más temas acerca del equipo Irapuato. Estábamos ahondando sobremanera en lo que es el deporte, los resultados de los Juegos Olímpicos, de que mucha gente se sintió ofendida, otra gente se sintió defraudada. Hay los Juan Escutia que se envuelven en la bandera, que ganan una medalla a México y creen que es de ellos. Ahorita vamos a ahondar mucho en el tema. Pusimos ahorita, antes del corte, el tema del Centro Paralímpico, que fue ofrecido por Vicente Fox, se construyó durante el sexenio de Felipe Calderón, Bernardo de la Garza, y finalmente cuando hubo el cambio de gobierno del PAN al PRI, el Centro Paralímpico lleva pues desde el 2012 abandonado, saqueado, sin cederlo a nadie, sin cederlo al CODE, que es de Guanajuato, sin cederlo a la Universidad de Guanajuato, sin cederlo al municipio, sin cederlo a nadie, sin cederlo a Faro, porque también una propuesta de Grupo Faro por hacerse del, por lo menos de la administración de la cancha de fútbol y de algunas canchas de la misma. Y ese es el reflejo, citamos eso, aunque es que se politiza, no es que se politice. Cada 6 años se reinventa el deporte mexicano. ¿Por qué? Porque no hay una continuidad, ¿sí? En redes sociales he leído cada barbaridad. El ataque a la chica de gimnasia. Sí. ¿Qué? Porque está gordita. ¿Que a qué va? Bueno. Al menos va. Quien va a un juego olímpico, a unos Juegos Olímpicos, es porque clasificó a esos Juegos Olímpicos. Y no tiene la marca. No es un deportista de Wii U ni de PlayStation ni de Xbox, ¿sí? No es un deportista virtual, ¿sí? De esos grandes jugadores que debe haber de FIFA, de todas las categorías, en PES y en todas las instancias que existan. Ahorita voy a platicar de otra parte, porque es injusto, muy injusto, que ocurran todo este tipo de circunstancias. Yo no estoy de acuerdo con los Juan Escutia, porque también la bandera no es de la bandera, o el triunfo no es de México. Es el triunfo de un deportista mexicano. Es como cuando la actriz esta de origen keniano, Lupita Nyong'o, obtuvo su Oscar. Ella no se lo dedicó a México y no tienen por qué dedicárselo a México. Porque eso nadie les ayuda. Son logros individuales de superación, en los cuales la nacionalidad llega a ser un accidente. Y también muy mal apoyados por el gobierno de... Ahorita vamos a ahondar en eso, porque hay deportes en exceso apoyados y hay otros deportes que no se acuerdan nada. Por ahí mezclan gimnasia y magnesia, porque es que los de fútbol les dan... No, los de fútbol no dependen del gobierno, ¿sí? El fútbol genera sus propios ingresos y es autosuficiente. Ah, claro. ¿Sí? Por lo tanto... Sí, hay muchos ataques sobre eso. Sí, hay gente muy... Híjole, no quiero expresarme de esa manera, pero creo que es la única palabra. Hay gente muy tonta, que no sabe y que opina sin saber la realidad. ¿Sí? ¿Por qué dice? Es que se le da todo el apoyo al fútbol. No, el fútbol genera sus propios ingresos y es la única federación en México que es autosuficiente, autosustentable y que genera sus propias ganancias. Por lo tanto, el fracaso del fútbol en los Olímpicos es el mayor fracaso de la delegación mexicana también. ¿Por qué? Porque es la que lleva futbolistas profesionales, lleva jugadores pagados por la federación y en la cual los mismos federativos le dieron en la torre a la selección nacional porque no lo apoyó con los juegos ni con los jugadores que necesitaba. ¿Qué? Porque Chivas tenía peligro de descender. ¿Qué? Porque Pachuca estaba peleando a la calificación. ¿Qué? Porque Pachuca... Y al final de cuentas los jugadores que se requerían no jamás fueron prestados para la selección nacional olímpica. Eso hay que aclararlo. ¿Sí? Que también si pierden en fútbol, ellos no pierden, México no pierde. Pierde una selección del fútbol mexicano. Y hay que quitarnos ese síndrome de Juan Escutia. ¿Sí? De que gana México y todos nos envolvemos. ¡Ganamos! ¿Pierde México? ¡Ay, es que perdimos! ¡Es que perdió! Pero hay quien sí se envuelve en la bandera. ¡Es que perdió México! No. Perdió una selección mexicana. Eso que les quede bien claro. ¿Sí? Y vamos deporte por deporte, vamos persona por persona, vamos ganador por ganador. Misael Rodríguez, el boxeador. Misael Rodríguez obtuvo una victoria, una medalla de bronce, porque el reglamento, porque el calendario que le tocó en el boxeo, así se lo permitió. Tuvo una muy buena pelea de inicio contra el egipcio. No, primero fue con el egipcio, fue contra otro, de otra nacionalidad. ¿Sí? La ganó. Luego pasó bye porque su competidor, el campeón europeo, por cierto, dio positivo en doping y avanzó a octavos. Gana su pelea contra el egipcio, una pelea muy buena. Campeón africano, la gana. Y luego en semifinales pierde contra el Uzbekistán, un peleador mucho más joven pero más experimentado. Al buscar el currículum de Misael Rodríguez, él solamente tiene 60 peleas en su categoría, contra las más de 100 peleas que tenía la mayoría de sus adversarios. Este chico, Misael Rodríguez, tampoco es un chico pobre, ha sido apoyado por su familia, es un chico promedio. Se le apoyó cuando fue seleccionado para México, se le apoyó en irse a la Ciudad de México. Ya ahí en la Ciudad de México, pues, dentro de todo, lo que es hospedaje, alimentación, entrenamientos, pues ya corren a cargo de la federación. Pero ahí es donde entran los conflictos con la CONADE. ¿Sí? Y ahorita le vamos a tirar con toda la CONADE también, porque está dirigido por una persona bastante inepta, que es Alfredo Castillo. ¿Sí? Una persona que nos engañó a todos los mexicanos, junto con su jefe, Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, con aquel caso de la niña Paulette, que la encontraron entre la... El colchón y la base de la cama, cuando se supone que ya han hecho 3-4 peritajes, o sea, nos quieren ver la cara de tontos. Y lo único que agradezco es que ni él, bueno, él nada más lo hizo con el primero, porque le tundieron con todo después de que lo hizo felicitando a Misael por la medalla, y después ya no hizo nada. Que Peña Nieto ni los gobernadores de cada estado hayan caído en la ridiculez de salir a felicitar públicamente a su competidor y ahorita sí a darle sus apoyos. ¿Sí? También he visto bastantes comentarios en torno a lo de que son deportistas de la Sedena. No, no, no. No son parte de la Sedena. Son gente que beca la Sedena para poder llevar a cabo sus ciclos olímpicos. ¿Sí? Eso es algo que no les queda muy claro. Ante la inutilidad de la CONADE y de que este ciclo olímpico, no hubo CIMA, el programa CIMA, era un programa en el que estaban pues varias instituciones, yo recuerdo a TV Azteca, Televisa, Lala, Banorte y diferentes bancos en el país, instituciones, Telmex, en las cuales... Pues se hacía, el CIMA era un compromiso integral de México con sus atletas. Eran diferentes instituciones que se hacían cargo de los gastos, manutenciones, giras y becas para que los deportistas no tuvieran que ocuparse de ellos, que estar preocupándose por ello. Este año no hubo el rompimiento de Telmex con Azteca, con Televisa, pues le dio al traste con todo ello, a la CONADE también. Y pues se da el caso de Misael y su federación, que los muchachos tienen que ir a, o hacen el acto de subirse a los camiones para pedir apoyo a la gente para irse al Mundial de Qatar, donde la mayoría de ellos obtiene su pase olímpico. ¿Por qué? Porque CONADE, porque la Federación Mexicana de Boxeo Amateur no les da ese apoyo. Entonces, cuando el chico Misael Rodríguez gana su medalla, todo México se envuelve en ella. ¿Por qué? Porque ante los aparentes fracasos. Ya ves, a uno hasta lo parcharon. Ajá. Sí, también el Brendis. ¿No? Le prestaron el uniforme de Estados Unidos. Porque sí. No, y lo tuvo que parchar, porque no puede, no hay, esa es una constante. De todas las federaciones, de que te dan los uniformes hasta el final. Porque tiene que ser un acto. Y ahí le dieron una talla extra grande, cuando su cuerpo pues es de un competidor de baja estatura. ¿Sí? Es un desconocimiento total del deporte, porque nada más la federación, la CONADE, el Comité Olímpico, Ah, es que compren una, compren uniformes para cuatro, pues estas mujeres y para un hombre. Y piensan que el del hombre va a ser más grande que el de la... Es un desconocimiento total de las necesidades del atleta. Pero bueno. ahí viene esa parte, ¿sí? Luego viene la de los que se quedaron a un pasito. Hay que ver quiénes se quedaron a un pasito. La chica de deporte de Alejandra Zavala, la de pistola con tiro con pistola, que queda en cuarto lugar en un deporte en que México nunca había llegado a esos lugares, a nada. Entonces hay que valorarlo, hay que apoyarla, se tiene que buscar desde ya, porque ahorita ya ayer se acabaron los Juegos Olímpicos, a partir de hoy empiezan las Olimpiadas. ¿Sí? Y las Olimpiadas acaban dentro de cuatro años cuando se inician los Juegos Olímpicos de Tokio, de 2020. ¿2020? Es cada 4 años. Cada 4 años. Entonces, ahí empiezan los siguientes Juegos Olímpicos y acaba la Olimpiada. La chica esta de tiro con arco, me refiero a la chica de a Alejandra, que tiene un tiempo por nombre Zavala, Alejandra. No a Aida Román, porque Aida Román no tiene vergüenza, no puede ni siquiera hablar. Ella sí, porque es una deportista que es subcampeona olímpica, que perdió en la primera ronda en sus dos competencias en estos Juegos Olímpicos. Y ella sí, es una deportista pues becada y patrocinada por Banamex. Tan es así que era parte de sus comerciales, de ellos, era parte de sus comerciales. Entonces era una atleta que sí era pagada, que sí era patrocinada, y la cual pues sale con esa desvergüenza de decir que no le debe nada a nadie. Sí le debe a todos, porque desde el momento en que ella acepta participar en ese deporte a México, para empezar se debe a sí misma, le debe a sí misma, se debe a sí misma dar su máximo esfuerzo. Dos, le debe a la federación de su deporte que la está llevando por segundos Juegos Olímpicos a ella. Le debe a su deporte, más bien, sino a su federación. Y le debe a sus patrocinadores, porque su preparación, a diferencia de otros muchos atletas, ella sí tuvo dinero para toda su preparación. Entonces, ahí no se vale esas palabras de que no le debe nada a nadie. Está, luego llegó la medalla de esta chica, Lupita González, yo creo que la más emotiva, de las más emotivas de todo, una medalla no esperada, la verdad, la primera en 16 años también para la marcha, cuando México era potencia en marcha y que pues paulatinamente lo fue dejando de ser, hasta que esta señorita Lupita González pues logra este gran logro para ella misma. Rompiendo los pronósticos, puesto que China esperaba el 1-2-3, esperaban hacer el 1-2-3. Aguantó el embate de las chinas, logró tronar a dos, porque las dejó atrás, no pudo con la última. Pero, pues la federación ni siquiera fue para llevar a su entrenador. Ella tuvo que ir sola, sin el cuerpo... no directivo, el cuerpo técnico que ella necesitaba, ni su entrenador, ni su kinesiólogo, ni su doctor, ni su preparador, nada. Es una medalla que también es de ella, nada más. Lupita González es la única que puede decir, ¿sabes qué? Yo gané, yo hice esto, y aún así, ella sí se la dedicó a México, tuvo la humildad, aunque pudo no haberlo hecho, porque tampoco era necesario darles un seguimiento. Vámonos al corte y regresamos. Pensé en decirte adiós y me faltó el valor. Es que había en tus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil. Notus Radio. Estamos creciendo y queremos a los mejores. Nuestra labor es que tus proyectos de vida se cumplan. Buscamos a verdaderos profesionales con alto nivel de energía, facilidad para relacionarse, motivación por resultados, gusto por los retos, con preparación académica y altas expectativas de ingreso económico. Comunícate hoy mismo al 462-152-1353 con Julio Pérez Corona. Es más fácil llegar cuando sé a dónde voy. Seguros Monterrey New York Life. Es tu vida. Asegúrate de vivirla. Estamos en otros sport, pues estamos platicando de las situaciones que han rodeado el deporte olímpico. También otras medallas muy inesperadas, a la vez que la gente valora poco. Yo estoy seguro, bueno, estaba viendo las competencias de clavados, las vi prácticamente todas, las de femeniles, sincronizados e individuales. Yo creo que hasta el octavo, al doceavo lugar, hace 12 años, pues serían medallistas. Se tiran clavados a otro nivel, prácticamente, a otro nivel. Hacen piruetas que antes no se veían, hacen grados de dificultad que antes no. Entonces, tanto hombres como mujeres, no nada más las chinas. Yo y valoro mucho la medalla de este chico que ganó, del Buba, porque él no era el favorito. El favorito para llegar a medallas era Iván García. Era Iván García el favorito de la gente, de los expertos. Y aún así, este chico Germán Sánchez, logra romper la hegemonía de los chinos, lo deja fuera de las medallas, derrota al campeón olímpico y el único que lo derrota es el chino, a un deportista que pues había tenido problemas para identificar su carrera. También la medalla del chico de pentatlón moderno, Ismael Hernández, que ni siquiera había seguimiento en la televisión de él, ya hasta que está al final, cuando está en la premiación, le hacen un seguimiento, y ay, es que este muchacho que alguna vez sufrió un problema por un doping, pues es que no resaltes lo del doping, resalta mejor de que le ganó al campeón mundial y al campeón olímpico, porque el campeón mundial, el italiano, llegó en cuarto lugar y el campeón olímpico llegó en quinto. Desgraciadamente, nos estamos haciendo muy feos los mexicanos en esa parte, en todo lo deportivo, como mencionabas hace rato. Si pierde alguien, perdió. Si gana, ganamos. Sí, todo el mundo se envuelve en la bandera si se gana, ¿sí?, algo. Y al final, la de María Rosario Espinosa, que pues mucha, muy poca gente sabe, ella llegó muy limitada. Ya es más, para el taekwondo ya es una veterana, súper veterana. La edad para hacer taekwondo a nivel fuerte. ¿Tiene 37? No, 29 años. Tiene 29 años apenas. ¿Hubo alguien que ganó de Steven López? Steven López. Pero es diferente, porque ahí eres dominante en la categoría. Entonces, a veces, muchas veces ahí es una etapa distinta. Pero la etapa en taekwondo en México es entre los 18 a los 28 años. Y ya los de 24 a los 28 le ganan muy fácil. Ya le ganan a los de 28, muchas veces los de 24 a los de 28, por cuestiones de velocidad. Aquí la escuela mexicana de taekwondo, que está aderezada por coreanos, se basa mucho en la velocidad. Hay mucha velocidad en la escuela mexicana de taekwondo. Entonces Rosario Espinosa iba lesionada. No sé si tuviste sus competencias, muchas de las peleas las ganó por puño o por compatibilidad, por algunas, pero ya no levantaba los pies, no le daba para levantar los pies. Entonces, ella hay que valorarla, igual al récord de Joaquín Capilla, medallista en tres Juegos Olímpicos distintos. Eso es lo que hay que valorarla a ella, ¿sí? Y empezar que empiece a preparar la siguiente generación de taekwondoines para Japón 2020. ¿Sí? La Escuela Mexicana de Clavados, pues dividida entre los de Jalisco y la entrenadora china, ya Paola Espinosa, ya evidentemente ya cumplió su ciclo olímpico, ya también, Rommel Pacheco también, pero pues todavía faltan estos chicos, Iván García, Germán Sánchez, que todavía están ahí atrás, y ahí la que hay que valorar, los quintos al octavo lugar del equipo de pesas, de las mujeres como los hombres, hay que prepararlos, hay que ver qué necesitan y evitarnos ridiculeces como la de los uniformes, que del muchacho este que lo van hasta suspender por, bueno, aparentemente lo van a suspender porque le puso marquitas a un uniforme que le tuvieron que prestar porque era de otra marca la que llevaba la Federación Mexicana. Entonces, hay resultados que hay que valorar. El chico este del salto triple que se quedó en quinto lugar, el chico del lanzamiento de martillo, deportes inéditos en México que llegaron a estar entre los primeros 8 lugares. Hay talento. Hay que es difícil porque muchos de ellos, si no se ven apoyados, y yo no me imagino la clase de sacrificios que hicieron las familias para que pudieran estar ahí. Y yo te lo digo porque yo llegué a tener, bueno, mi hijo mayor fue preseleccionado nacional para la Olimpiada de Beijing, ¿sí?, cuando tenía él en taekwondo. Entre los 5 a los 14 años, todo me costó a mí. ¿Y qué me refiero a que me costó a mí? Aparte de sus uniformes, los equipos, porque una vez uno se va muchas veces por lo más barato y no es lo mejor muchas veces. Es que las marcas no hablan, ¿no? Como carambas. Las marcas tienen mucho que ver por los diseños que tienen anatómicos, ¿sí? Yo incluso aparentemente te apoya el Estado, porque yo recuerdo que alguna vez les dieron un peto de aquí de Comudaj, que era marca Tecno, que parecía que se ponían unos barriles. Nadie los usó, todo el mundo los tiró, los regaló a otros, a otros competidores, sí, a otras escuelas. Ahí sí, todo el mundo tuvimos que comprar un peto Adidas, un peto Nike, un peto Gordio, que son las marcas que pues son las que dan la ligereza para poderse mover. No es de que sean mejor, no. Las marcas sí hablan, las marcas sí tienen mucho que ver por la tecnología que tienen aplicadas a ellas. Y te decía, de los 5 a los 14 años a mí me costó toda su preparación. Torneos nacionales, torneos internacionales, que se celebraban en México, obviamente. Cuando él llega a ganar Olimpiadas Nacionales, se abre otra puerta, Lulu. Completamente distinta, porque entonces vienen fogueos contra España, contra los equipos de España, fogueos contra equipos de Argentina, de Puerto Rico, sí, de Venezuela, ¿sí? y se abre otra puerta de un deporte que ya es apoyado de otra manera. ¿Por qué? Por las medallas olímpicas que le preceden. Entonces, él hace ese ciclo, empieza ese ciclo olímpico, no lo culmina, porque en el cambio de secundaria a preparatoria, a los 16 años, ya siendo seleccionado nacional, el cuarto en el orden, él me dice, papá, quiero estudiar, ¿ok? Y se acabó el deporte para él y se dedicó a estudiar y ahorita es un profesionista, creo que bastante exitoso en su rubro, que prefirió dejar el deporte federado, pero también se sufre demasiado estar peleando con directivos, estar peleando, ¿por qué no les dan la SBEC? ¿Por qué no les dan ciertas cosas? Ya cuando llegó a Comudag, yo no tengo queja, ya lo atendieron muy bien. Cuando estaba en Comité Olímpico, también los atendieron muy bien. Hospedajes en Comité Olímpico Mexicano, la alimentación, todo. Yo no tengo una queja sobre esa situación. Pero no todos los deportistas tienen esa misma suerte. No todos los deportistas tienen esa misma virtud de caer en un deporte apoyado. Ahí vemos el caso del box, vemos el caso de la marchista, que su entrenador se tuvo que quedar en México. Ella fue sola. El caso de este chico de pentatlón, que pues prácticamente, por lo que yo entendí, los gastos correspondían a sus papás. A sus papás y al ejército mexicano, que lo apoyó en la última etapa de preparación. Y a María... Pero así pasa. ¿Por qué? Porque cada 6 años se reinventa el deporte mexicano. Qué orgullo para él y la familia, ¿no? Que no lo dejó solo. Debe ser de sentirnos orgullosos de ellos y tomarlo así como muestras de que no debemos depender ni del gobierno ni de la iniciativa privada para lograr nuestros sueños. Eso es lo único que queda claro en esta situación. Que a la hora del gane no estén ahí muy apoyados. Sí. Yo le agradezco a Peña Nieto que no haya hecho la ridiculez de hablar para felicitarlos. Sí. Es lo que yo más le agradezco a Peña Nieto. Bueno, era lo mínimo también que debió, o sea, no ponérselo como mérito de que él apoyó, sino felicitar a los mexicanos por lo que lograron sin apoyo de nadie. Ahora también hay otra cosa, familias. los desconocimientos que hay de los procesos. Ajá. Dicen, es que le van a dar 1,000,000 de pesos, pero le va a quitar a todos, se los han quitado. A todos, desde tiempos inmemoriales, les dan un premio por la medalla y Hacienda les quita un porcentaje. Siempre ha ocurrido eso. ¿Por qué? Porque tienes que pagar el impuesto sobre el dinero ganado. Todos lo tienen que hacer y todos lo tenemos que hacer. No porque sea un deportista, ya con eso ya no va a tener que pagar. No, a todos les ha pasado. Exentos. Nadie está exento de Hacienda, nadie. ¿Sí? Y son cosas que hay desconocimiento, hay ignorancia del deporte mexicano, hay una ignorancia total. Más que nada, y yo pienso, ¿no?, que fue porque en este ciclo tampoco fue televisado muchos procesos de ellos. De hecho, creo que los juegos pasaron muy, casi, pues por las redes sociales, porque nos estuvimos interesando en verlos. ¿A poco? A ver, voy a ir a ver el video y... Pero así de estar al pendiente del horario en el que iba alguien... No estuvieron las televisoras grandes, quedaron fuera por el conflicto con Telmex. Uh-huh. Esa es la realidad, ni Televisa ni TV Azteca. Y lo que hacen ellos, y yo lo publiqué y por ahí alguien se ofendió por esa parte. Lo que pasa es que de inicio, porque yo veía las transmisiones de Fox y ESPN, de inicio había un desconocimiento total de lo que eran los deportistas mexicanos. ¿Sí? Ya hasta después empezaron a mandar gente mexicana a entrevistar mexicanos, pero de repente mandaban venezolanos o argentinos que no tenían la más mínima idea de quién era el deportista que estaban entrevistando. Claro. Y lo fueron corrigiendo con el tiempo. Yo lo que decía es que Azteca y Televisa tenían sus expertos que conocían las trayectorias de los mexicanos en participación. Eso sí, claro. Yo se los tengo que reconocer, porque siempre había un experto en taekwondo, un experto en todo, y las cadenas estas tuvieron que ir incorporando gente, porque la gente que ellos tenían en deportes no es experta en todo. ¿Sí? Pues por ejemplo, si aquí un día transmitimos un campeonato nacional de clavados, pues vamos a tener que traer a alguien especialista en clavados. Claro, nosotros no sabemos. Porque no sabemos. Más allá de que se narremos el clavado, tenemos que traer a alguien. ¿Sí? Y que conozca realmente de la actualidad. No de que alguien se haya echado un clavado en el 68 en la alberca. Exacto. Olímpica. No, van, pues, no. Van cambiando completamente todo. ¿Sí? Eso sí yo lo reconocí a Azteca. Lo que no le reconocía es que en base a sus tonterías y sus cómicos, pues te trataban de distraer de esa ausencia de deportistas mexicanos en finales, sobre todo. Era la realidad, porque ahorita mismo lo vimos. Pasaron prácticamente semana y media para que cayera la primera medalla. Y ya este último, el penúltimo día cayeron tres, que fue pues ya un día pues bueno para la delegación de México. Pero hay un desconocimiento total. Por ejemplo, ¿quién viene atrás del María Rosario Espinosa? Que los chicos de Taekwondo que quedaron en cuarto lugar, se les va a seguir apoyando. El chico de box, ¿se le va a ofrecer una beca para que continúe en el deporte olímpico o va a ir a profesional? A la chica esta de caminata, ¿se le va a pagar una operación realmente con un especialista para que ella pueda seguir compitiendo? ¿Sí? Esas son las interrogantes que nos quedan a muchos. Los chicos de clavados, ¿quién viene atrás de Rommel Pacheco? ¿Quién viene atrás de Paola Espinosa? Porque Alejandra Hernández tuvo medalla de plata el ciclo pasado en sincronizados. Este año ni siquiera calificó a su prueba. Entonces, ¿qué pasa? O estás con ellos, no estás con... O estás al nivel o no estás al nivel. ¿Sí? Y eso es también algo muy común en los deportistas. Muchos futbolistas, y lo hemos platicado aquí, de los 13 a los 15 años, a los 17, se quedan. ¿Por qué? Porque la habilidad futbolística que tenían de niños la pierden con la descoordinación al crecer. Necesitan seguir. Necesitan seguir. Y en ellos hay mucho el desánimo porque lo que hacían antes, ahora no lo pueden hacer. Pierden velocidad, pierden habilidad, pierden fuerza, pierden potencia, engordan, enflacan, se les hacen los músculos largos, cortos. Nadie sabe cómo va a crecer. Eso es verdad. Nadie sabe cómo va a crecer. Entonces, aquí en los deportes, ahora, hay que seguir hacer el seguimiento del chico de salto triple, el de 200 metros, el chico de lanzamiento de bala, ¿sí? El equipo de halterofilia, de levantamiento de pesas, lo que es levantamiento de pesas, las chicas del equipo femenil de esgrima. Vamos, ahí yo lo publiqué. ¿Cómo es posible que no se dé difusión a un triunfo así? Sí, vi que estabas muy al pendiente de los Juegos Olímpicos. Sí. Hasta que me censuraron por ahí porque hablé mal de Alfredo Castillo. Yo le tiré directamente a Alfredo Castillo y apareció una censura de Facebook que no podía publicar eso. Bueno, tú lo viste. Uh-huh. Tú lo viste ahí. ¿Sí? El equipo de esgrima le gana el séptimo lugar olímpico al equipo de Francia. Y yo lo resaltaba. Francia ha obtenido 120 medallas en esgrima. México no ha obtenido más que una plata. Y en México 68, de una ciudadana francesa que decidió competir por México, que era Aurora Bretón. O sea, estaba casada con un francés, vivía en Francia, entrenaba en Francia. De alguna manera se le contactó y peleó y compitió por México. Es lo único. 120 medallas contra una. 120 medallas olímpicas contra una. Y aún así estas chicas mexicanas, en esgrima, en un deporte que sí es para ricos, para gente de muchos recursos, pero logran hacerlo. Y aquí hay una situación con ciertos deportes, porque yo creo que luego de las escuelas de fútbol, lo que más hay es escuelas de natación. Y no logramos sacar un solo competidor en natación que por lo menos sea digno de ser llevado a las Olimpiadas. Todos pierden tiempos de hace 20 años, de hace 30 años. ¿Sí? El récord mexicano es de 1986 en algunas pruebas, previo a Seúl 88. ¿Sí? Y todos tenemos, o en algún momento, a hijos en natación. ¿Sí? Entonces, ahí hay una situación. O el padre no está interesado en que su hijo entre en una norma competitiva, o los maestros de natación son unos baquetones que con que floten, con eso se conforman. Vámonos al corte, vamos al corte y pues ya nos vamos por aquí, vamos a ir reanudando paulatinamente ya todas los programas, tanto en otros sport, también del túnel del tiempo. Ahorita estamos en un proceso de volverlos a reencauzar nuevamente los programas. Por ahí estuvimos ausentes la semana pasada por una enfermedad, entonces pues vamos a continuar, ya esperemos que bien, estamos ya bien en este ciclo que vamos a iniciar. Espero que los de Club Irapuato se ganen esa difusión, porque hasta el momento pues es completamente hay algo que ayer te mencionaba por mensaje, estando yo en el estadio. Uh-huh. Yo entiendo pues que los vestidores, yo supongo que estuvieron inundados o están inundados, uh-huh, por las lluvias tremendas que han estado cayendo estos últimos, uh-huh, días. Pero como que fue muy peligrosa la acción que tomaron, la medida que tomaron de sacarlos por mira, yo no entiendo hasta qué punto. Ahí y los de jardinería lo tenían. Bueno, hasta cuando don Richard estuvo, uh-huh, bombas charqueras. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el diseño que tienen los vestidores, sí, llegan a inundar, si llega a pasar eso en las épocas de lluvia sobre todo. Pero había unas bombas charqueras para sacar el agua precisamente en esas circunstancias. Uh-huh. Y ayer lo que hacen es una falta total de tacto, por lo menos. Y si vas a hacer eso, pues sácalo por la puerta 7 ya de una vez y lo escoltas y lo pones ahí por plateas que corren menos peligro. Hacer todo el recorrido de puerta 1, puerta 8 y puerta 7 y sacarlo por el exterior exponiéndolo a todo lo que es mejor el... por donde subimos y bajamos los medios. Así de sencillo. Así de sencillo. O te digo, sácalo por la puerta 7, la puerta de acceso al campo que se da para medios. Sácalo por ahí, es un tramo mínimo el que va a ocurrir, sácalo por donde está el acceso de palcos, medios de difusión, punto. Pero a esas cuestiones tan tontas que hay, y pues bueno, yo ojalá hagan algo. Yo estoy... Bueno, por los de Irapuato no me preocupo, también, tienes que preocuparte por los que sea, porque al final de cuentas es la integridad de una persona. No, sí, pero o sea, a Irapuato obvio no lo atacas, ¿no? No. Lo aplaudes, va pasando y le aplaudes, pero los de Toluca... Sí. Y no se diga este muchachito que cometió el error de andar mofarse, provocando a la... Sí, de mofarse, a la gente. La afición se enojó mucho. Y mira que el árbitro, muy bien, pensamos que no iba a hacer nada. Uh-huh. Y de hecho lo comentábamos ahí en palco, es una falta de respeto tremenda la que hizo el chavo, pero bueno, no pasó nada. Pasó yo creo un minuto cuando ves venir al árbitro corriendo porque se alcanzó a dar cuenta. Y pues bueno, ya un mal resultado para Irapuato en lo deportivo. En lo otro, pues... Vamos, ya sabemos en qué va a acabar la telenovela. Y hay otra cosa, o sea, dicen que no se va a ver penales si el empate no es a más de... Pues es que en el otro partido que empataron hubo penales. Y fue igual a 1-1. Entonces, pues yo no desconozco las circunstancias por las cuales se evitaron los tirar los penales. De lo administrativo, pues... Ya la telenovela otra vez ya está en marcha, ya lo publicamos el día, una facción de la AC ya se renovó los derechos de la misma y no es la facción que negoció con la actual desarrolladora del fútbol. Estos ya se pusieron de uñas, ya hubo dos periodicazos, uno por parte de desarrolladora del fútbol que dicen que a ellos no les corresponde pagar los adeudos del predial, sino que le corresponde a Irapuato AC. Y al día siguiente uno de un periodicazo de AC, de alguna facción del AC, que dice que pues tampoco la desarrolladora ha cumplido con los objetivos de para los cuales fueron traídos, que ni ascenso, que no viven aquí. Pues eso es, venimos gritándolo desde hace un año nosotros y hasta ahora... Salen ellos con uh-huh, su ofensa. Pues ojalá que no ocurra algo tan horrible que nos llegue a afectar como todavía más. No, todavía más. Es muy complicado. Yo estoy seguro que si en un año hay fútbol, no va a ser por parte de desarrolladora. Estoy seguro que va a ser otro grupo el que va... No es este grupo el que va a tener el fútbol. Por el simple hecho de que quien tiene los derechos o la continuidad del... equipo del club AC, es otro grupo. Vi jugadores que sinceramente no me gustó, voy a estar, bueno, yo estoy, ahora que voy a estar pues yo checando ahí los juegos, no me gustó su desempeño dentro del campo, es realmente increíble que dependamos de un jugador. Como que ni siquiera quiere estar aquí, y ni siquiera quiere estar aquí el cuate, entonces... Es lo que yo critiqué en esa parte. Yo me puse muy contenta. Yo critiqué esa parte porque yo no concibo, yo no creo que sea posible que si no estás conforme con el desempeño del profe Sosa, pues córtalo cuando se acaba el torneo. Y si vas a traer a este señor Padilla, pues déjalo trabajar los casi tres meses que duró el receso. Pero dejas armar al profe Sosa, hay visorías para traer jugadores, y faltando 20 días para que empiece el torneo, cambias y luego te atreves a decir que no es cierto, ¿sí? Cuando por, tú lo sabes, los contactos que hay en otras, de radio que hay en otros lados, en Estado de México, en Guadalajara, te dicen que ese entrenador está buscando jugadores para llevarse a ese equipo, a este equipo. Entonces, pues por favor, no quieran vernos la cara de tontos, ya nos lo han visto bastante, ¿sí? Ni quieren tapar el sol con un dedo. Y pues esto es todo, de parte es todo, nos vemos por aquí el próximo viernes en Notus Sport, y a partir del próximo lunes pues reanudamos Notus Sport y junto con el Túnel del Tiempo. Muy buenos días. O samba está animado, o que eu quero é samba.